que separa nuestro amor. Ya no soy el personaje al que un día cautivaba un te quiero en un papel. Y el veneno ya partió y no supiste qué hacer. Se fue. Te volveré a ver, tan bonita como.